Va, figura del partido, definitivamente. La estrella, te llevaría la pelota, pero no hay mucha. Tres goles en el segundo tiempo, las metiste todas, salvo la que tuviste ahí en la línea, que era parecía más fácil, pero siempre son las que más engañan. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? Nosotros lo que practicamos todo el día, yo le hace por hoy, porque antes que empezamos el partido, el técnico me dice, todo el partido sos vos. Por eso me hace un responsable para el mío, porque eso te pone el 9 de capiza, hay que poner un huevo para ganar. Por esto me pone mucha fuerza para que defienden mi color del equipo. Por esto solamente me hace. Bueno, vaya, tres goles, la felicidad, la sonrisa que tenés ahora en la cara se nota acá hasta el Cerro Vitorco. ¿Algún saludo para alguien especial en el día de la fecha? No, son así porque a mí yo estoy feliz hoy, yo estoy feliz porque justamente empezamos unos campeonatos nuevos, yo hacemos tres goles porque yo quiero salimos el goleador, por eso el campeonato de lo que arrancó ahora. Bueno, y ahora pensar en Matienzo Villa Soto, allá en Soto, aseguro que van a practicar en la semana. Sí, quiero hacemos lo mismo, lo que practicamos de semana. Yo le hacemos cuando tenemos partido, porque es la última práctica que tenemos nosotros el viernes. Nosotros hacemos tres goles. Hoy también hacemos tres goles. Cuando empezamos otra práctica de nuevo con los Matienzo, nosotros hacemos lo mismo. Buenísimo, bye, felicitaciones por el partido. No, muchas gracias. Te felicito a todos compañeros míos que viven en Capilla del Monte. Viste la primera pelota lo que tocaba, todo me gritaba. Me asusté, se me sentí mal, pero después arreglamos todas las cosas. Muchas gracias, hermano.